Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Cada semana el corazón se llena de gozo, porque simplemente estamos contigo. Estos son los colores de la oscuridad del programa que Dios permitió que naciera por ti y para ti, para llevarte un mensaje de motivación, de cultura de paz, verdadera cultura de paz, cimentada en los principios eternos de la palabra de Dios, de sus leyes morales, de sus leyes éticas, sus consejos. Y es importante decirte que para ti, pues Dios tiene un propósito hermoso, una estrella azul en el horizonte. Tú eres la persona más importante para Él y para nosotros también, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro. En realidad tú no sabes cuánta alegría sentimos cada semana por que nos permites entrar en tu corazón, nos permites llegar a tu hogar y llevarte estas palabras de motivación a través del arte, de la cultura, de la poesía. Tratamos de hacer lo mejor que podemos dadas las circunstancias. Y doy gracias a Dios verdaderamente, porque 11 meses después de la operación que tuve y en la cual pues no se me daba mucha esperanza, pero Dios es grande. Estoy aquí con ustedes durante todo este tiempo para decirles cuánto los apreciamos. Y qué hermoso saber que Los colores de la oscuridad llega a través de 6 emisoras a distintas partes del país. Y allá en República Dominicana, a través de Amar FM, qué grato saber que estamos en la provincia de Altagracia, llevando también este mensaje desde la capital de todos los ecuatorianos, Quito, Luz de América, esta ciudad que es tan fraterna. Y esa fraternidad la tendemos también a nuestros amigos dominicanos. Gracias por esa bondad de abrirnos las puertas de su emisora para que Los colores de la oscuridad llegue también con ese mensaje a ese pueblo tan cálido, tan fraterno como es el pueblo dominicano. En esta semana seguiremos con los cuentos de Leonardo da Vinci, que como les decía hemos retomado por la próxima producción en físico. Podrán tener esos cuentos y los mensajes de reflexión, de sabiduría, añadidos a ellos. Un trabajo de Los colores de la oscuridad por la gracia de Dios. Tenemos en la poesía otra adaptación de Los colores de la oscuridad, uno de los grandes temas musicales del pasado. Yo solo sé que te quiero. Esperamos que lo disfrutes. Por supuesto también hermosas canciones, tan hermosas como tu alma. Y recuerda que la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. Pon tu voluntad al servicio de la voluntad de Dios y verás qué grandes cosas descubres. Verás cómo tu propio Jericó se derrumba y tus sueños son realmente alcanzados. La conquista está delante de ti. Adelante. Y ahora damos inicio a tu programa, exclusivamente tuyo, Los colores de la oscuridad. Disfrútalo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, le ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual. Thank you.

cuando quiere tenerla. Ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre, insegura titubea y mis sueños me los rompe. ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Regresamos con los colores de la oscuridad. Desde esta tierra, jardín de ensueños, donde he llegado con mi canción, quiero entregarte con noble empeño, linda y barreña, mi corazón. Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro, queremos extender un especial saludo a Gabriela Pozo. Ella está cumpliendo su duodécimo aniversario al frente de su peluquería canina. Peluquería Canina MG. Pues qué gusto saber que una mujer tan luchadora, tan forjadora y al servicio de la ciudad blanca, sobre todo al servicio de las mascotas, los preferidos del hogar. Un lugar espectacular. Si necesitas atención para tu mascota, o cualquier cosa, cualquier duda, inquietud que tengas, pues visita allí, la peluquería canina MG. Felicidades Gaby, un saludo muy especial de parte de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que cumplas muchos años más. Y si quieren comunicarse con Gabriela o con la peluquería, pues pueden hacerlo al celular número 098-99-34-35-8. En alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te dejaré. mágica luna, vi que es el amor, solo un sueño que me da dolor. Noche de luna, vi, se acordará de mí, de las pequeñas cosas que le di. Recuérdale al brillar que a mí me debe amar. Dile que vuelva porque ya no sé esperar. Noche de luna fue la noche que me amó, la noche que sus brazos me abrió. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Yo solo sé que te quiero. Yo solo sé que te quiero y no quiero saber más. Es muy duro este camino que nos queda por andar. Si quieres que sea conmigo, a mi lado lo has de andar. Te dará calor mi fuego, te alimentará mi pan. Tendrás cobijo en mi lecho y mis noches te amarán. Yo solo sé que te quiero y no quiero saber más. Encontrarás en mi mundo 4 libros y un poema, una guitarra que sueña y una soledad ya vieja, una ternura guardada esperando tus amores, y un jarrón que está anhelando que tú lo llenes de flores. Yo solo sé que te quiero y no quiero saber más. No me importará saber si alguien como yo te amó, si alguien más bebió en tu cuerpo eso que he bebido yo, o si tu sangre es azul o tiene color pobreza, o si solo el apellido de tu madre es tu riqueza. Yo solo sé que te quiero y no quiero saber más. Mucho me costó encontrarte, no te quiero perder. Si quieres beber mi vino, sin temor lo has de beber. Si quieres beber mi vino, sin temor lo has de beber. Yo solo sé que te quiero y no quiero saber más. You're my soul, you're my soul, yeah, I feel the love flow. You're my heart, you're my soul, that's the only Al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Las redes sociales nos permiten llegar a ti en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Sintoniza los colores de la oscuridad a través de nuestra cuenta en Facebook. Los colores de la obscuridad, con B, no olvides. Y cada jueves en la tarde tú ya puedes sintonizar los colores de la obscuridad. Y si prefieres hacerlo por las emisoras fraternas que retransmiten los colores, pues hazlo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, todos los días viernes a las 14 horas, en la 940 de amplitud modulada. En Saraguro, provincia de Loja, a través de Radio El Buen Pastor, los viernes y los martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en el 92.9 de FM. En la provincia de La Soy, en San Felipe de Oña, a través de Radio Panamericana, 87.3 de FM, los 10 martes a las 7 de la noche. En Radio Lexivoz, www.lexivoz.net, los días sábados a las 19 horas. En La del Pueblo, a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, los días sábados, 18 horas, y los domingos, 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, cada sábado a las 2 de la mañana, para los que les gusta trasnochar, pues allí están los colores de la oscuridad. Y los días domingos a las 21 horas, a través de www.radioecos.org. Esta es la emisora de las familias con Jesús. Allá en República Dominicana, en la provincia de Altagracia, a través de Amar FM, en la 89.5. Qué grato estar cada día creciendo más, merced a tu sintonía y tu preferencia. Yo te llevo dentro, así.

cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, el tiempo ha transcurrido y realmente ha sido grato compartir todo este tiempo con ustedes. Qué gusto saber que detrás de cada receptor, de cada computador, está un oyente de Los Colores de la Oscuridad, un seguidor de este proyecto de cultura de paz. Te dejamos con los mejores deseos. Volveremos la próxima semana, si Dios así lo dispone. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Javier Alejandro, prepararemos para ti nuevas cosas de este fascinante y maravilloso mundo del arte y la cultura. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra canción mágica, tan mágica como tú. Así que espéranos, volveremos con Los Colores de la Oscuridad. Hasta entonces. Thank you.